Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien, muy bien. A ver, te iba a hacer una pregunta, porque justo entré y le pregunté a Pablito cuando llegué sobre este decreto que firmó el presidente para que Guzmán reestructure algo más de 60 mil millones de dólares. Eso, ¿no había una ley ya? ¿Esto qué viene a hacer? Sí, pero ahí está el detalle de los bonos elegidos, los que entran en la reestructuración. No tiene ninguna importancia, es parte del trámite normal. En ese decreto lo que está diciendo son el bono tal, el que vence en tal fecha, el que tiene tal cupón, el esto, el otro, cuáles son los que van a entrar, que yo no conozco el detalle, pero probablemente no sean todos los bonos por diversas razones. Podría ser, por ejemplo, que los bonos que vienen de la reestructuración del 2005 y 2010, que son bonos a largo plazo, que vencen en el 2032, no estén entrando en lo que se pretende reestructurar, que eso siga el curso que tenía, porque son los productos del canje que ya se hizo en su momento y que tuvo una fuerte quinta cuando la negociación del 2005 y 2010. Pero hay que ver el detalle, como un ejemplo de por qué el decreto, porque el decreto establece específicamente cuáles son los bonos que entran en la reestructuración. ¿Cuáles son? Claro. Que vendría a ser como un decreto, entre comillas, reglamentario. Llamarlo así. No, que da la especificidad. La ley que sancionó el Congreso, lo que hizo es autorizar al Ministro de Economía a llevar adelante las negociaciones para la reestructuración. En este caso, el presidente, a través del decreto, le está diciendo, en función de esas atribuciones que le dio el Congreso, usted tiene que tratar de reestructurar todos estos bonos que dice acá. Está bien. El decreto están incluidos, porque por eso hay un número, 68.000, no sé cuánto, es un número exacto, esa es la sumatoria de una cantidad de bonos que son los que entran en el proceso de reestructuración. Otra preguntita, tiene que ver con esta volatilidad de los mercados, el tema del petróleo, el coronavirus, el desplome de la economía global. Un poquito lo que veníamos siguiendo en los diarios hoy. ¿Qué hubiera pasado si la Argentina no tenía control de cambio frente a una crisis de esta magnitud? Bueno, hoy por ejemplo hay una noticia en los diarios que Rusia estableció por 30 días un control absoluto para limitar la compra de dólares por parte del público. Ah, mirá. Claro, para tomar un ejemplo. Y después, las otras cosas también siempre como se presentan, ¿no? Un diario económico pone en tapa: el Banco Central sacrificó 100 millones de dólares para sostener el dólar oficial. Sí, ámbito. Y uno dice, ¡ay, diablo! Y en otro diario económico, en BAE, dice, el Banco Central de Brasil usó 3.000 millones de dólares para defender el real. Claro. Entonces, acá hay una situación de una crisis global de dimensiones, profundidad, intensidad y consecuencia aún imposible de determinar. Esto puede ser una gran maniobra especulativa o puede ser el inicio de una crisis muy profunda. Por un lado vos tenés el tema del coronavirus y todo lo que eso implica en la economía global, porque indudablemente hay montones de actividades económicas que se resienten, hay actividades que no se van a hacer, todo eso son enormes pérdidas que la economía global acumula. Por el otro lado tenés este conflicto que tiene como cabezas de serie, a Rusia y Arabia Saudita respecto del petróleo, y que genera una baja inusitada en un día de entre el 25 y el 30% del precio del petróleo, llevándolo al valor más bajo que tenía desde el año, creo que desde el año 91. No hay una crisis de una baja de esa magnitud en una jornada. es decir, hay que irse 30 años atrás más o menos, para encontrar un impacto parecido. Eso se resuelve, no se resuelve, fija un nuevo precio del petróleo que se va a estabilizar allí. Si eso sucediera, montones de ecuaciones tienen que ser revisadas a la luz de esa situación. ¿Es sostenible? Acá yo podría tejer infinidad de teorías, porque una podría ser que los productores de petróleo tradicional ponen el precio del petróleo en un nivel que saca de competencia el petróleo no convencional. El shale, el llamado shale. Exacto. Por ejemplo. Vaca Muerta. Sí, sí, pero Vaca Muerta y muchas otras cosas. Y la reserva de los Estados Unidos. Que logra su autoabastecimiento sobre la base de este procedimiento. Yo no estoy diciendo que sea así, estoy diciendo la cantidad de cosas que podrían estar sucediendo o a las que podría obedecer alguna de estas cuestiones. Ambos países, Rusia y Arabia Saudita, dicen estar en condiciones de sostener por el tiempo que haga falta ese precio. Si eso es verdad o no, el tiempo lo va a decir. Y el costo que ambos países pagarán por sostener ese precio, el tiempo lo va a decir. Y el impacto que eso va a tener sobre el resto de la economía global, porque vos te imaginás que así como algunos países serán afectados, otros países que no tienen producción propia de petróleo y que tienen una baja de pronto sustancial del precio, probablemente tengan un impacto favorable en sus economías, y esto genere posibilidades de recuperación o de crecimiento económico. Entonces, estamos en el medio de una crisis que todavía no sabemos dónde termina y mucho menos cuáles son las consecuencias. Hay que observar todo con la calma máxima que se puede tener y no entrar en pánico. Carlos, Pablo te saluda, buen día. Quiero preguntarte respecto a la caída de la bolsa local. Muchas veces hablamos de esto y sabemos que es un mercado, chico, que es una bolsa chica, pero al mismo tiempo siempre se utiliza como si eso fuera, como si lo que pasara en la bolsa con las acciones de las empresas que cotizan fuera reflejo del momento económico real, digamos, ¿no? ¿Nos puedes explicar otra vez la vinculación entre la bolsa de valores y la economía real? Cayeron las bolsas de todo el mundo. Claro. Es decir, el Bovespa cayó 12,1 y el Merval 13,7, para dar pero cayeron los índices de Estados Unidos 7 y pico%, el Nasdaq, el Standard Poor 500 7,6. Es decir, hablar de la caída de la bolsa argentina es simplemente, primero, no tener una idea de magnitudes. Lo grave es la caída de las grandes bolsas, en particular la de Estados Unidos. ¿Sabés cuánto se calcula que en un día perdieron de valor las compañías globales? ¿Cuánto? 2,5 billones con B larga de dólares. Es decir, en un día las acciones de esas grandes compañías valen 2,5 billones de dólares menos. ¿Sabes cuántas deudas externas argentinas entran ahí adentro? Claro. También para ponerlo en dimensión, ¿no? Ahora, eso tampoco es estable, porque entiendo que cambia la cosa. Hoy se evaporó. Sí. Hoy se evaporó. Esas compañías valen un 7, un 8% menos, algunas en 12, en 13, en 14, porque cuando dicen 7 y pico el Standard & Poor's es un promedio, pero en ese promedio hay compañías que caen 12, 14%, y hoy eso es riqueza evaporada, digamos, desde el punto de vista del valor. Lo cual muestra también, y creo que a eso iba tu pregunta, cuánto hay de especulativo muchas veces en esos valores. Porque es el miedo, el pánico, la actitud de los distintos jugadores. Yo salgo, ahora están diciendo que desde hace meses hay lo que se llama el vuelo a la calidad, y que se han ido, creo que en los últimos 30 días nada más, de los países emergentes, más de 30.000 millones de dólares hacia los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Sí. Ahí podríamos decir otra vez, Argentina está un poco protegida de todo eso, porque las medidas que están en vigencia respecto a la posibilidad de comprar y sacar dólares del país actúa como una moderación para el impacto que eso puede tener sobre la economía del país. Carlos, Marcos, ¿cómo andas? Me quedo en esto que estás mencionando, porque hablaste de un número, creo que son 3.465 millones de dólares, lo de Brasil, que es apabullante al lado de los 100 millones, que igual uno los lee y dice, claro, pero pensando en el periodo de la fuga en los últimos 4 años, esto hubiera sido muchísimo más, ¿no? Si la Argentina estuviera sin esa norma, sí, como durante el macrismo, qué sé yo lo que hubiéramos tenido. Y eso es lógicamente, la Argentina hoy tiene controlado esa posibilidad, y por eso el central sale, digamos que en 100 millones de dólares, que para cualquiera de nosotros es un número fuera del alcance, seguro, desde el punto de vista de los movimientos del Banco Central, es una jugada normal, digamos. ¿Y te parece que volvamos a explicar el tema del riesgo país? Ayer placa de vuelta en todos los canales con que se fue a las nubes el riesgo país, 2.783 puntos básicos. ¿Podemos explicar nuevamente qué es el riesgo país? El riesgo país es un indicador que establece la banca, el JP Morgan, el JP Morgan, el otro JP, que marca el diferencial que debería pagar un país, en este caso la Argentina, para tomar deuda, comparado con lo que vale o la tasa que tiene el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que es lo que se considera riesgo cero. Ese bono es la garantía absoluta, digamos, y es por eso dicen el vuelo a la calidad, el principal refugio cuando hay crisis. Es como comprar oro. No es lo mismo, pero digo como una figura para que se entienda. Entonces el riesgo país es la sobretasa que la Argentina teóricamente tendría que pagar para que alguien le prestara hoy plata. Argentina hace desde mayo del 2018 que no va a los mercados a tomar plata. Bueno, se la dan. Y por lo tanto, desde el punto de vista de las operaciones reales, ese indicador no produce ningún efecto más que el psicológico y el de marcar una economía en crisis en la que nadie está dispuesto a invertir un peso, digamos, para decirlo de alguna manera. Y esto, pero no afecta el día a día de las operaciones, porque Argentina no está yendo a los mercados globales a tomar fondos. Ese indicador dice que si la Argentina hoy fuera a hacer una colocación de bonos, supuestamente el mercado le pediría 24 puntos de interés por encima del 1 y pico que está el bono a 10 años del Tesoro de Estados Unidos. Clarísimo. O sea que... Me parece que es eso nada más, y que no es que no sea importante o que tengamos que decir ni lo miro, pero no tiene nada que ver con el día a día de la economía, eso es lo que quiero decir. O sea que esto creo que una vez... problema, si Argentina hoy estuviera en una fase de búsqueda de capitales o de salir a colocar bonos. Argentina está en la etapa de negociar lo que debe, y allí eso tiene un relativo valor. La negociación pasa por la oferta que hará Argentina, y por la disposición y la elección que tendrán que hacer los acreedores entre aceptar la la propuesta que le haga el país, o elegir la vía de ir a litigar en un largo proceso, intentando tener un mejor resultado a través del tiempo, con la diferencia de que en este caso, a diferencia de lo que pasó con Griesa y demás, la Argentina aún en ese escenario iría, y lo pongo en ese condicional, con un diferencial que es la opinión del Fondo Monetario respecto de la insostenibilidad de la deuda y de la imposibilidad real de pagarla, y de la imperiosa necesidad de una reestructuración con un aporte sustancial de los bonistas para convertirla en sostenible. Todo eso está dicho en documentos oficiales. Tal cual. Carlos. Que no deja de ser una fortaleza en la debilidad. Carlos, nos tenemos que ir a las noticias de 8:30. ¿Me esperas un minuto y medio? Espero un minuto y medio. Y seguimos charlando, dale. Y las 9:90 informa. De la mañana, 33 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados 8 décimos. Por el coronavirus, Italia declaró todo el país en zona roja y limitó los movimientos en lugares públicos, en diálogo con la 990. La periodista Virginia Priano describió cómo se vive esa situación en Milán. Los primeros días no era tan fuerte, no había ese pánico o tanto temor. Es una situación que cambió bastante desde el día domingo, por lo menos lo que yo puedo ver aquí en Milán. Digamos, las primeras semanas los italianos o la gente eran un poco más escéptica, disminuía esto, y eso es un poco lo que está diciendo el gobierno, de que la gente fue bastante irresponsable porque a pesar de las medidas uno se seguía moviendo, la gente, en cambio ayer, por ejemplo, si uno quería ir al supermercado, y de mi barrio te hacían esperar la puerta, hacer la cola y esperar a que dejaban entrar a 5 personas. Digo, hay pequeñas cosas que ya sí fueron cambiando, los bares y restaurantes están cerrados, los comercios también, en su gran mayoría les dieron vacaciones a los empleados. Digo, hoy Milán sí es una ciudad que está prácticamente detenida, hay muy poco movimiento, solamente en el caso de gente que tiene que ir sí o sí a trabajar, sino lo que te piden todo el tiempo es que te quedes en tu casa. Una mujer fue asesinada a puñaladas mientras trabajaba en una planta industrial de la localidad cordobesa de Villa Totoral. Por femicidio quedó detenida su expareja, quien tenía una restricción perimetral debido a episodios de violencia previos. El hecho sucedió anoche en la planta industrial de la firma Coverflex. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que hubo fraude en los comicios en los que resultó electo en 2018 y que debió haber vencido en primera vuelta por más del 50% de los votos. Sin presentar pruebas, Bolsonaro comentó que en la elección de 2018 hubo fraude y que él debió haber vencido en la primera vuelta, en la cual obtuvo el 46% de los votos. 19:08, la temperatura actual en Buenos Aires, humedad 80%, cielo parcialmente nublado. La 9:90. Aire de verdad. Volver, el viento en la cara, volver. 35 minutitos pasaron de las 8 de la mañana. Está Carlos Heller en línea, veníamos charlando. Carlos, ¿te parece que retomemos el tema reestructuración de la deuda? Decía, ¿hay algo a favor? Pero antes, déjame darte un dato de lo que estábamos hablando del primer tema, porque es notable, estoy leyendo. A las 12 del mediodía de Europa, el IBEX español sube 4%, el CAC francés 4,4%, el Eurostock 4%, el alemán 3,6%, el precio del petróleo sube 9%, la bolsa de Milán sube 3,6%. ¿Qué pasó? Wall Street, que todavía no abrió, dice que las operaciones de futuro hablan de que va a crecer más del 3%. No hace más que ratificar lo que te digo, de que hay que poder separar lo especulativo de lo real, ¿no? Y lo complejo que es apurarse en los análisis. A ver, déjame que digo, está rebotando positivamente, digamos, todos estos índices. Están todas para arriba hoy. Ayer se caían, ¿qué hoy cambió no? De ayer a hoy. No, nada. Nada. Entonces uno podría decir, ayer el pánico hizo que gente con más temor que otra decida salir, y otros que dicen, a ese precio compro, porque es negocio. Claro. ¿Eh? Y esta, cuando yo insisto en algo que nadie repara, que cuando alguien dice bajó, es porque a ese nivel apareció un señor o una empresa o un fondo que dice, a ese precio compro porque es negocio. No es que baja contra nada. Baja quiere decir, alguien quiere vender y busca precio. Quiero 10, no, 9, no, 8. A 8 compro. Entonces vale 8. Entiendo. Porque es así de fácil. Déjame ahí que retome una la pregunta. Vos decías, hay cosas positivas en el marco de la reestructuración, entre ellos el comunicado del fondo, digamos, la mirada de Cristalina Giorgio y todo el equipo técnico. No dije positiva, dije favorable. Favorable. Pero digo, que es insostenible política y económicamente, ¿no? Dijo el Fondo Monetario Internacional, la deuda tal como está planteada, tal como está perfilada, digamos, como la dejó perfilada el macrismo. Y esta volatilidad de los mercados, ¿cómo influye en la negociación? No lo sé. Uno podría pensar que la inestabilidad nunca es el mejor escenario para una negociación. Y si vos estás sintiendo que todos están hablando de la aversión a los mercados emergentes, es decir, que es una etapa donde todos quieren salir para ir al refugio de los bonos del tesoro, puede que no sea el mejor escenario para la negociación. Pero la realidad es que como no estamos negociando que alguien invierta en la Argentina, sino que estamos negociando deuda que ya está contraída, que Argentina en las condiciones que la tiene pactada no las puede pagar. En realidad, la discusión sigue siendo la misma de la que venimos hablando todos estos días. O hay una redefinición de montos, tasas y plazos que convierte una deuda insustentable, insostenible, en una deuda sostenible, sustentable, que habilita la posibilidad que el país comience a crecer para poder pagar, o hay una situación de imposibilidad de pagar, porque si no, no sería cierto lo que incluso dice el fondo, que la deuda, así como está, no se puede pagar. Claro. Si no se puede pagar, no se puede pagar. Estoy diciéndolo, parece una obviedad, pero algo de perogrullo lo que digo. Si no se puede pagar, no se puede pagar. Pero si no se puede pagar, no es que el gobierno malo no quiere pagar. Sí, o que está regateando, ¿no? Claro. Y tampoco sería sensato, y pensémoslo juntos, que el gobierno hiciera una mala negociación para patear el tema para adelante y volver a tener el problema dentro de 6 meses o dentro de un año. Entonces, es en este punto, que es el punto de partida de esta gestión, que el gobierno debe pelear por encontrar una negociación que lo deje con una deuda que luego, aplicando las políticas correctas que hay que aplicar, se generen los recursos para que sea sostenible y se pueda pagar. Claro. No es que... Ese es el camino, y eso requiere esa negociación que tiene que tener, y creo que tiene, por eso esa convicción y esa firmeza, que no es un regateo, no quiero, es, mirá, no puedo, esto es lo que se puede. ¿Por qué? Y porque lo que se ha hecho es irresponsable, porque se llevó al país a una situación de endeudamiento impagable, porque cuando nos hemos cansado de repetir que ese endeudamiento no se iba a poder cumplir, nosotros lo dijimos mucho antes, lo dijimos antes de las elecciones, lo dijimos mientras se daba el proceso de endeudamiento, sí. Nos animamos a decir que la única explicación que le encontrábamos es que era una apuesta, que si ganaban ellos, los amigos iban a ser condescendientes en la negociación, y si perdían ellos, le dejaban al futuro gobierno una situación en la que iba a estar sometido a tener que aceptar las reglas que le impongan. Por porque si no, no tiene otra explicación. Y en ese escenario, la corresponsabilidad de los acreedores es altísima. Y no pueden desentenderse y decir simplemente, yo presté y quiero cobrar. Tienen que asumir que no actuaron con la responsabilidad del acreedor responsable, que mide antes de dar un préstamo la real posibilidad de pagarle que tiene el potencial deudor. Sí, sí. Carlos. Lo cotidiano que hace una entidad financiera. Cuando alguien le viene a pedir un préstamo, el riesgo crediticio. Después pueden pasar cosas que compliquen la situación, pero cuando viene una empresa que tiene un nivel de facturación X y un nivel de endeudamiento tal que vos ves que no te va a poder pagar, si le prestás tenés una enorme responsabilidad, vos le tenés, vos decís, no le puedo prestar, pero usted no me lo va a poder pagar. Eso es lo que se llama la corresponsabilidad del acreedor con el deudor. Ahora, Carlos, ¿se va a cumplir con el cronograma que tenía planteado Economía? Hasta acá se viene cumpliendo. Se viene cumpliendo, ¿no? Día a día. Está pasando exactamente lo que el cronograma dice. Si salió el decreto, que supongo que esta mañana se publicó en el boletín oficial, tengo que pensar que en lo que va a correr de la semana o el lunes tendría que estar la oferta. Puede pasar, porque si no estaríamos diciendo, bueno, acá hay un cronograma y esto es la ley divina. También puede pasar que este caos global induzca al gobierno a decir, vamos a postergar un par de semanas la oferta para que esperar que esto se tranquilice un poco. No tengo la menor información al respecto, pero no sería una locura o un desmadre suponer que se diga, bueno, mira, no están dadas las condiciones en este momento para hacer la oferta. Personalmente tengo la impresión que el gobierno va a avanzar dentro de los plazos que están establecidos, porque vuelvo a repetir, no estamos saliendo a negociar una deuda, a tomar una deuda, sino que estamos negociando una deuda en la que tenemos vencimientos en las próximas semanas y demás, y la postergación de la reestructuración nos pone en la necesidad de o pagar o reperfilar de hecho. Porque los vencimientos están en el inmediato. En el horizonte inmediato. No es que todos esperamos, pido, vamos a esperar. Bueno, la Argentina va a esperar en hacer la propuesta y los acreedores van a esperar en cobrar. No va a pasar eso. No, se entiende. Los acreedores, los bonos tienen vencimiento y hay servicios de intereses que atender y cosas por el estilo, y entonces los plazos corren. Desde ese punto de vista me da la impresión que el gobierno va a seguir avanzando en los tiempos del cronograma que tiene planteado. Carlos, la última, esta tiene que ver con el paro, el lockout rural, de las patronales rurales. En otro momento, decíamos hoy con Pablo, en un momento del pase, esto hubiera sido tapa continua todos los días de los diarios. Eso no ha ocurrido. Ayer parece que comercializaron igual, o por lo menos no se produjo la caída que anticipaba el lockout. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué crees que se movió? ¿No me escuchaste ayer? No, sí, pero vuélvemelo a decir, dale. Y bueno, te tendría que decir lo mismo de ayer. Dale. Primero porque el paro no tiene la dimensión de la unanimidad. Y segundo, porque no tienen quién más comercializar, porque la zona núcleo, que es la gran productora de soja, la cosecha empieza en 15 días. Entonces, por eso yo leí ayer ese comunicado que lo llamaba paro dominguero. Sí, sí. Que tiene objeto llamar la atención, pero bajo impacto en la vida real. Pero además, en las movilizaciones del conflicto de la 125, la mano de obra en las rutas la ponían los pequeños productores. Sí. Cuando los pequeños productores están diciendo no estamos de acuerdo, esto para nosotros que se hizo bueno, y tendríamos que estar celebrándolo, en todo caso discutiendo cómo lo mejoramos, etcétera, pero no tomando medida de fuerza, pareciera que los grandes productores tienen una menor o una escasa capacidad de generar ese tipo de impacto como lo que se generaron cuando era 125. Me sorprendió el otro día Huergo, el editor del suplemento rural de Clarín, planteando que no había motivos para ir a un lockout de estas características, y creo, entiendo que también Aranda, el presidente de Coagro, dijo algo parecido. Bueno, Clarín además está inaugurando el Expoagro en este momento. Exacto, sí, sí. Y la Nación. Entonces también son eventos que requieren que exista un clima razonable, una tranquilidad relativa. Lo que creo que tampoco ellos estén demasiado interesados en fogonear en este momento el conflicto. Clarísimo, como siempre. Carlos, te mando un abrazo grande. Volvemos a hablar el jueves, ¿no? Chau. Chau, chau. Carlos Gelleré estuvo con nosotros analizando esto que bueno, nos bajó varios miedos que teníamos, ¿no? Sí, porque cuando uno mira, dice, hay una cierta situación apocalíptica, ¿no? Sí. Bueno, poniéndole nombre a cada cosa y explicando y entendiendo las razones, me parece que es un buen modo de conjurar ese pánico que se genera. Bueno, hoy rebotó el precio del petróleo. Y las bolsas están subiendo. Las bolsas están subiendo, fundamentalmente las bolsas europeas, digamos, todo eso. Hoy los diarios no lo tienen, por supuesto, los diarios salieron con la información de ayer. Y en relación al panorama de reestructuración, bueno, muy claro, ¿no? Dice, la imposibilidad de pagar ya está. Reestructuración o nada, dice, la verdad. Porque en un punto lo que ocurre ahí es que ya está definido, ya lo dijo el Fondo Monetario, es insostenible, política y económicamente. Entonces, o hay reestructuración o no hay posibilidad de pagar. Digo, no, me parece que es un escenario que están viendo los bonistas privados. Habrá que ver, bueno, cómo, qué es lo que ocurre. Por ahora se viene cumpliendo el cronograma que estaba pautado desde Hacienda, día a día. De hecho, el decreto por estos 68.000 millones de dólares que van a ser el decreto que firmó el presidente, que tiene que negociar Guzmán, también estaba en aquella cronología que también la escuchaste por primera vez aquí en Caballero de Día, de parte de Carlos Heller. 49 minutos pasaron de las 8 de la mañana.